Bienvenidas y bienvenidos a las alcantarillas. Generación Suicida comienza. Después de nuestra sintonía, vamos a comenzar. Tenemos muchísimas ganas de meteros una hora de buen rock and roll. Recordaros que Generación Suicida comienza todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas 107.5 de la FM y también se emite todos los jueves de 18 a 19 horas en la plataforma de radio online Asalto Mata Radio Rock. Así que sin más esperas y más tardanza, vamos a meter buen rock and roll y comenzamos con alguien, con un músico realmente muy, muy, muy especial para el que os habla. Estamos hablando de Alfredo García. Bueno, Alias, sobre todo muy conocido como Alfa, aunque evidentemente el último trabajo lo ha sacado bajo el nombre de Alfredo García. Y un poco la idea que tiene este músico por el que cambiar su alias, ¿no? Es un poco como empezar a mutar, cambiar una piel o sobre todo, pues bueno, cosas de la edad, ¿no? Como él me decía a Andrade Vallecas y cuando vino para hacerle la entrevista por el nuevo trabajo que sacó en estudio, el último trabajo de estudio, bajo el nombre de, a ver si lo digo, uy, uy, uy, lo voy a pronunciar, básicamente es Alfredo García, su nombre al revés. No me voy a atrever a pronunciarlo porque seguro que la voy a meter la pata. Bueno, pues la cuestión es que él me decía a la hora de presentar este trabajo y venía a Radio Vallecas que y poder entrevistarle, que me decía que era un poco cuestión de edad, que él ya no se sentía como alfa, entre comillas, ¿no? Bueno, la cuestión es que después de presentar este trabajo en solitario, este primer trabajo en solitario bajo el nombre de Alfredo García, lo presentaba en Madrid, concretamente el 29 de febrero del 2020. Y diréis, hostia, ¿cómo te acuerdas tan certeramente de la fecha? Pues básicamente porque después de esa presentación ha sacado un fantástico disco en directo de esa noche, concretamente, ¿no? Hay que decir que lo tenéis y lo podéis descargar el disco a través del Bandcamp, ponéis Alfredo García y Bandcamp y podéis escuchar y descargaros el disco, ¿no? Tenéis que poner una donación voluntaria para poder tener el disco. Pero la verdad es que merece la pena. No está en formato físico. Yo sé que a él le apetece tenerlo en formato físico, pero bueno, los tiempos todavía no están como para tenerlo en formato físico y cuesta mucho, ¿no? Yo espero que lo tengamos. Bueno, la cuestión es que vamos a pinchar un tema de este disco en directo. La verdad es que yo sé que él va a pensar, joder, qué cabrón eres. Pon uno de los temas del último disco en estudio que hemos sacado. Yo, la verdad es que evidentemente el último disco en estudio me gusta muchísimo. Pero en este directo me dejó con la boca abierta al poder sonar una canción que para mí es muy especial de hace muchísimo tiempo, de una de las bandas en las que él ha estado. Hablamos de Buenas noches, Rose y este tema. Del mismo modo, lo tengo que poner y quiero ponerlo sin menospreciar evidentemente las canciones posteriores a Buenas noches, Rose. Porque realmente es muy muy especial y me trae recuerdos de una persona muy importante para mí y un pasado pues bastante bastante bonito. Así que del mismo modo, de Buenas noches Rose y que nuestro querido Alfredo García se lo marcó en directo en su último concierto en directo, creo que fue su último concierto en directo antes de la pandemia. Del mismo modo, que me enrollo como las persianas, Alfredo García. Bueno, necesito la ayuda de Javi Quintana. Un aplauso para Javi Quintana para esta siguiente canción. De Mallorca. Un aplauso para Dani Serrano, que se incorpora con nosotros ahora. Chan, chan, chan. Bueno, la verdad es que tiene un toque muy, muy, muy especial. A mí me pone la piel de gallina, literalmente, escuchar su voz, ¿no? Creo que es uno de los mejores músicos de nuestro país, que merece estar muchísimo más alto. Pero bueno, ya sabéis, este país es un país de sordos y por desgracia hay que aguantarlo así. Pero en fin, seguimos con músicos, veteranos músicos. No puedo evitar poner otro de los músicos, al igual que Alfredo García, que me toca también la piel, me toca y me pone la piel de gallina y me toca la fibra, ¿no? La parte sensible, ¿no? Hablo de Joel Reyes, que la verdad es que, bueno, se maneja en terrenos de rock americano, country rock, no sé si podemos ponerle, entre comillas, cantautor al uso, terrenos y sonidos de folk, de blues, y evidentemente de rock and roll, ¿no? Él viene de una banda de rock and roll llamado Baked Beans, con los que yo he tenido la suerte de poder verle en directo una vez. Y bueno, pues yo la verdad es que no lo conocía, toda la trayectoria desde Baked Beans hasta llegar a Joel Reyes, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando pude entrevistarle por uno de sus discos en solitario, digo, ¡hostias! ¡Este es el cantante de los Baked Beans! Bueno, al margen de esto, Joel Reyes ha sacado, pues estos tiempos de pandemia y ese tipo de historia, pues los artistas están apañando, intentando sacar discos, versiones, temas, todo como pueden, ¿no? Desde casa han tenido tiempo y, bueno, ha sacado un disco de versiones. Todavía... no podemos conseguirlo. Creo que, bueno, miento. Creo que todavía no ha salido en formato físico. Él lo está vendiendo a través de su Facebook. Poneos en contacto con su Facebook, con él, Joel Reyes, y podéis hacerlo. Es un disco de versiones y la verdad es que bastante, bastante especial se me antoja. Y digo por qué, aunque no lo he escuchado, pues porque este hombre, este músico, veterano músico, tiene un toque muy, muy especial. Vamos a pinchar uno de los temas, se llama La Llorona, y bueno, yo creo que dejaros llevar por este sonido y esa forma de cantar tan especial que tiene Joel Reyes. Generación Suicida, sonando Joel Reyes. Me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero. En la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, cada vez que cae la noche, llorona, me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes conmigo? ¿De qué me sirve la cama, llorona, si tú no duermes? azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona, de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Oh, oh, oh, oh, oh, llorona, llorona. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es que me pone la piel de gallina, literalmente. Yeah. Bueno, pues vamos a continuar, porque la verdad es que me enrollo como las persianas, pero quiero poneros mucha música, mucha, mucha música y que disfrutéis. Nos vamos a ir con otro músico que he tenido la suerte de conocer y además la tuve, lo conocí un poco como carambola, ¿no? Digo de como carambola, gracias al programa El Corazón de la Ciudad. No me acuerdo, ¿El Corazón de la Ciudad? No, ¿cómo se llama? Vaya, de mi amigo Gonzalo, presidente de Radio Vallecas, donde, bueno, hace un programa dedicado a cantautores. No me acuerdo el título. Hostia, si me está escuchando Gonzalo, me va a matar. Digo, ¿El Corazón de la Ciudad? O... Bueno, no. Gonzalo, perdóname si me escuchas, de verdad. Bueno, la verdad es que... Gonzalo, pues un programa, pues la gran mayoría pasan sobre todo cantautores, ¿no? Pero luego hay también alguna otra gente que se le puede poner ese término, ¿no? De cantautor, pero que no es el cantautor al uso, ¿no? Antonio Hernando es para mí alguien que me sorprendió muchísimo cuando pude ver la entrevista y vino en persona a Radio Vallecas y le entrevistó Gonzalo, ¿no? Estamos hablando de un músico, guitarrista que tiene una marca muy, muy personal y que se maneja en terrenos de rock set entero, sonidos de folk, de blues, se te van a venir a la cabeza en cuanto lo escuches, pues gente como Bob Dylan, no sé, los Beatles, el blues, la verdad es que abarca todos los estilos musicales, ¿no? Y evidentemente el rock and roll, ¿no? La verdad es que es absolutamente, absolutamente brillante, ¿no? La verdad es que en su último trabajo, ha sacado un último trabajo en solitario, que también un poco hablábamos de Joel Reyes por la pandemia y el tiempo que ha tenido. Bueno, pues Antonio Hernando también ha sacado otro disco y por pues eso, que lo ha grabado en el tiempo de estos de pandemia y de estado de alarma en el que hemos estado metidos. Y ha grabado este trabajo todo de versiones que, bueno, hace poquito hemos tenido la oportunidad de poder verle presentarlo en el Camba, aquí en Chamberí, en el centro de Madrid. Y donde él se presentó solamente con sus dos guitarricas, ¿no? La eléctrica, la acústica y un pianito, un escenario minúsculo, luces muy íntimas y unos 18 o 20 personas los que estuvimos viéndolo. Y bueno, este disco es un disco de versiones, ¿no? Evidentemente, aparte, en este concierto tocó sus temas propios, ¿no? Pero la verdad es que las versiones sorprenden muchísimo porque evidentemente tienen la esencia de la versión, la vas a reconocer, aparte de que muchos son temas muy concretos, son temas muy conocidos, perdón. Pero bueno, a mí se me antoja que aparte de que tienen esa esencia de tema clásico, de rock and roll, de blues, de folk, etcétera, etcétera, creo que también, por lo menos, él les da su marca muy propia y los lleva a su terreno. Vamos a escuchar de este disco uno de los temas que a mí más me toca la fibra, me toca el corazón, ¿no? John Lennon es uno de los músicos que más me ha influenciado, sobre todo a la hora de disfrutar la música y sobre todo en cuanto a actitud de la vida, ¿no? Yo creo que para mí John Lennon es uno de los mayores punkis de la historia, ¿no? Y muy combativo, activista a nivel de todo, a nivel de ideología, de lucha. La verdad es que me gusta muchísimo, ¿no? Y creo que es uno de los mejores músicos que ha parido este mundo, ¿no? Así que cuando tocó este tema, el Working Class Hero, pues la verdad es que a mí me quedé de piedra, ¿no? Me quedé de piedra. Así que, Antonio Hernando, os recomiendo que metáis en su Facebook y podéis haceros con este disco, fantástico disco, donde vais a escuchar un montón de versiones que os van a poner la piel de gallina y lo vais a disfrutar. Yo escojo hoy el de Working Class Hero y nada, nada, luego en próximos programas os voy a asegurar y os aseguro que va a sonar muchísimo, muchísimo nuestro querido Antonio Hernando. Así que primero, sin más dilación ni más rollates, que me enrolleto y estas cosas, y mira, esta me traba la lengua y no sé pronunciar ni decir palabras. Esto es la hostia. Bueno, Working Class Hero, Antonio Hernández, porque Vallecas, Generación Suicida. Y también en Asalto Mata Radio Rock, no te olvides. And thought, is it a dream? Is it a nightmare? What's been going on? And we're all just trying to make the next day a bit better. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big, you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hate you at school. They hate you, you're clever, and they despise you, fool. Till you're so fucking crazy you can follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Fortune scare you for 20 odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you don't with religion and sex and TV, and you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. At the top, they're telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the fox from the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, yes, follow me. If you want to be a hero, just follow me. Bueno, no he dicho el título, la verdad es que es un desastre. Entre Blexer y Bourbon Street, Antonio Hernando. Bueno, yo os aconsejo que os metáis en su Facebook y descubráis, lo descubráis. Es un músico absolutamente brillante. Y bueno, como persona es la hostia, así que ¿qué más se puede pedir? Bueno, que me enrollo, que estaréis diciendo, se me pone tierno el punky, me cago en sos. Bueno, pues sí, me pongo tierno, no lo podemos evitar. Bueno, pues Generación Suicida, vamos a continuar con más. Y bueno, yo la verdad es que fíjate que me están saliendo en esta primera tanda del programa todo versiones, pero es que bueno, nuestros músicos no han parado en tiempos de pandemia. Así que una de las bandas que a mí también me gusta mucho y tengo que ponerla, aunque sea una versión, en el que la banda se lo dedica a toda la gente que ha estado ahí en primera línea de la pandemia, defendiendo y haciendo posible un montón de cosas, ¿no? Porque, bueno, yo tengo que reconocer que ahora mismo, aunque yo me manejo en el mundo de lo social y mi trabajo es en el mundo de lo social sanitario, bueno, pues por diferentes circunstancias a uno está en paro, ¿no? Con lo cual, no he estado en primera línea luchando contra el coronavirus, contra el bicho, pero ha habido muchas compañeras, compañeros que sí que han estado ahí y a nivel sanitario, sociosanitario, y no solamente ellos, sino pues bueno, de dependientes y dependientas de supermercado que han hecho posible que podamos comprar. Yo la verdad es que al lado de mi casa hay un supermercado, no voy a decir la marca, ya sabéis, que me lío y todo. No voy a decirlo, ¿no? Pues la marca comercial, los dueños y la empresa, ¿no? Porque bueno, no quiero darle bola desde aquí, pero me acuerdo que lo tenía abierto casi 24 horas y había gente ahí currando para que yo bajara y pudiera comprarme mi kilo de tomates, mis espaguetis o mis caprichos de cerveza o chocolatinas, para luego echar michelines y estar más gordo. Estas cosas, ¿qué se le va a hacer? Bueno, que no nos enrollamos. La cuestión, hablamos de Miss Octubre y ellos se hicieron en tiempos de pandemia desde su casa esta versión del Heroes de David Bowie. nos ha puesto la piel de gallina, ¿no? A mí, por lo menos, me la ha puesto la piel de gallina cuando lo escuché, ¿eh? La primera vez fue tremendo. Vamos a seguir y vamos a seguir con cosas íntimas, pero también metiéndonos en terreno de rock and roll, ¿no? Bueno, pues uno de los proyectos que también más me ha gustado durante este año, el último que ha salido, estamos hablando, y yo creo que lo he dicho, y todas aquellas y aquellos que me conozcáis y me sigáis por las redes, pues yo lo tengo claro, que ya sabéis que Charlie Usher y Los Ejemplares es uno de esos proyectos musicales que a mí me gusta muchísimo, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Charlie Usher, pues es uno de los músicos, compositores, cantantes que más admiro, ¿no? Creo que tiene una versatilidad musical, compositiva, absolutamente brutal, ¿no? Y es que, bueno, le he ido siguiendo dentro de lo que he podido, ¿eh? Dentro de lo que he podido, porque aquí el amigo, seguirle la huella y seguirle el paso, joder, es difícil, ¿eh? Bueno, pues hemos intentado seguirle la huella, ¿no? Y bueno, ya sabéis, Carniceros del Norte, La Casa Usher, La Seda, Radio Crimen, con los que sigue actualmente, luego todo lo que ha grabado como Charlie Usher, y aquí, junto a Rafa Balmaseda y miembros de Soma 101, forma Charlie Usher y Los Ejemplares. Hay uno de los temas que a mí me gusta muchísimo, este Ratas Extrañas. Uy, me ha salido hasta gallito. Vamos a ver si lo digo bien. Así, gótico total. Ratas Extrañas. No me sale bien, ¿eh? No me sale bien, joder, Charlie. Me pone nervioso. Ratas Extrañas, Charlie Usher y Los Ejemplares. Y seguimos, seguimos de Vallecas. 107.5 de la FM y también Asalto Mata Radio Rock. Asalto Mata Radio Rock. Asalto Mata Radio Rock. Asalto Mata Radio Rock. Bueno, bienvenida, bienvenido. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Y continuamos. Vamos a meternos en terrenos más punkis o más guitarreros, ¿no? Aunque todas las canciones que he puesto tienen su caña, tienen su intensidad, pero bueno, ya vamos a meter un poquito más de caña, ¿no? Hablábamos de Charlie User de los Ejemplares y también hablábamos que Charlie User está en Radio Crimen. Radio Crimen tiene un nuevo disco y ahí en este tema, en este disco, viene este tema que es el último single, si no recuerdo mal, y videoclip que han sacado. Aunque bueno, hay que decir que todavía el último disco de Radio Crimen todavía no lo han sacado en formato físico, al igual que un montón de bandas, pues les ha pillado entre comillas la pandemia y en bragas y no lo han sacado físico, no lo han podido sacar físico, pero bueno, deseamos que lo saquen en físico para tenerlo. Vamos a pinchar este tema, Asesinos, Radio Crimen, Rock and Roll. Pues después de Radio Crimen vamos a seguir con punk rock, nos vamos a ir punk rock, rock and roll, y nos vamos a ir a una de las bandas que también he tenido la suerte de descubrir y me ha gustado muchísimo, al cual, pues bueno, Tengo que darles las gracias porque me han tratado absolutamente brutal desde que he podido entrevistarles, ¿no? Así que vamos a empezar con ellos y vamos a continuar. Y continuamos Generación Suicida del punk y el rock and roll de Radio Crimen. Nos vamos a Plasencia y nos vamos con esta banda de punk y el rock and roll. Se llaman Panceta. Aquellos años. Pertenece a su último trabajo, Historias de la Calle. Una banda a la que quiero mandar un abrazo enorme. Se les quiere una barbaridad y que me han tratado y me tratan de putísima madre. Gracias, chicos de Panceta, sonando aquí en Generación Suicida. Que tienen un sentimiento que se nota, ¿eh? La verdad es que desde Plasencia, una banda que me gusta muchísimo, he tenido la suerte de descubrirlos y bueno, la verdad es que lo he disfrutado, los he disfrutado muchísimo, al igual que también he disfrutado esta otra banda descubierta también recientemente a la par que los Panceta, que se llaman Aterciopelao desde Valencia. Vamos a poner este tema que se llama Compañera, donde están con la cantante Ana de la banda Fatiga, también allí de Valencia. Una banda que la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo y que tenemos que, ahora cuanto podamos, les vamos a echar el lazo para poder entrevistarlas porque merecen la pena. Fatiga es una banda que, bueno, creo que la he puesto ya hace un par de veces, hace un par de programas y las seguiremos poniendo. Así que, bueno, pero lo que suena ahora es Aterciopelado, compañera, con Ana, cantante de Fatiga, sonando aquí en Generación Suicida. Se levanta temprano, desde siempre luchando, puso un punto final y ya nunca me callaron. De sus leyes cansada, con el alma cargada, va a buscar un futuro sin miedo, para que exista mañana. Hoy levanto la voz por aquellas que nos dejaron, ojalá no hubiese motivos para escribirte esta canción. Hoy levanto la voz por ti, madre, abuela, hermana, mujer guerrera. Hoy levanto la voz. Compañera, yo me reflejo en tus ojos, ya sabes que no podrán con nosotras y sabes que tú eres la fuerza que el silencio parte. Y ahora las cicatrices son solo recuerdos, el pasado no duele, ahora os ruego que en tu pecho tatuado nos asesina. Ponen precio a tu integridad, ponen precio a tu vida. Titulares escritos con sangre alimenta mi ira. Hoy levanto la voz por aquellas que nos dejaron, ojalá no hubiese motivo para escribir esta canción. Hoy levanto la voz por ti, madre, abuela, hermana, mujer guerrera. Hoy levanto la voz. Compañera, yo me reflejo en tus ojos, ya sabes que no podrán con eres la fuerza que el silencio parte. Y ahora las cicatrices son solo recuerdos, el pasado no duele, ahora fuego y en tu pecho tatuado que este mundo va a cambiar. Pedazo de banda de rock and roll punk que se llaman Aterciopelado desde Valencia. Tengo que dar, y se me olvidaba, joder, esta cabeza alguna vez se me olvida. Tengo que dar las gracias a mi amigo Lokis porque él ha sido el que me ha hecho descubrir estas dos maravillosas bandas y he podido entrevistar a las dos bandas. Y además de estas dos bandas, a la tercera banda que va a sonar a continuación. Se llaman Sangre Salvaje, vienen desde Madrid y nos metemos en terrenos de street punk. Así que disfrutadlos porque yo creo que os van a molar muchísimo. Sonando aquí en Generación Suicida, Sangre Salvaje. Yeah. muerte llega, no habrá quien nos avise. El rock eterno es nuestra salvajada. Una vida entera a golpes de guitarra. Ya que es salvaje, la bestia nunca duerme. Vivo sin leyes. Animal hasta la muerte. Hey, hey, hey, hey, hey, Generación Suicida, bienvenidas, bienvenidos, estáis ahí. Espero que os esté gustando y que estéis disfrutando el programa Una Barbaridad. Habéis escuchado Sangre Salvaje, una banda de street punk de Madrid, y no vamos a dar mucho la turra, vamos, porque me enrayo muchas veces hablando, que soy muy pesado. Y nos vamos a ir al País Vasco, a Euskal Herria, nos vamos a ir a Bilbo, con una banda, un proyecto llamado Sangre, Sangre, y que bueno, vienen de diferentes, son músicos que vienen de otros proyectos musicales. Ya hemos entrevistado al cantante de Sangre, nosotros en Generación Suicida, y bueno, la verdad es que si exploráis en nuestros audios, en nuestro podcast, os vais a enterar de quién es, y bueno, es fácil conocerle, incluso aunque no conozcáis la banda ni nada de nada y lo escuchéis por primera vez, tengo claro que al cantante de Sangre lo vais a reconocer al instante. Estamos hablando de Hardcore Punk, una banda pues tendiente sobre todo más al hardcore, muy cañeros, muy brutos y muy crudos, consistentes, que yo creo que os van a gustar una puta barbaridad. Así que sonando aquí, esta banda se llama Sangre. Suicida, vamos a seguir y nos vamos a ir metiendo en derroteros, ya que estamos después de escuchar a Sangre, sonidos muy hardcore, muy punquetas, pues vamos a meternos en sonidos más extremos y quizás con sonidos más metaleros, ¿no? Nos vamos a ir a una banda llamada Belcanos, que vienen desde Murcia, han sacado su primer trabajo con la gente de Artgate Records. Y la verdad es que me han sorprendido muchísimo, ¿no? Estamos hablando de sonidos muy, muy, muy extremos, muy trayeros, muy contundentes, mezclados y combinados, pues a lo mejor, bueno, no a lo mejor, no a lo mejor, es así, con pinceladas de metal muy clásico, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas melodías muy marcadas, los registros vocales de la cantante yo creo que os van a sorprender, ¿no? Porque o te va desde unos registros muy suaves, muy pulidos, muy melódicos, hasta unos guturales muy desgarrados. La verdad es que se llaman Belcanos, como os he dicho, es una banda recomendable a más no poder. Y vamos a escuchar, perteneciente a su último trabajo sacado con Argay Records, este tema llamado The Last Day. The wind is my deployment. Con más tralla de Ethan Legacy y este tema llamado Salvation. Generación Suicida, Radio Vallecas y también en Asalto Mata, Radio Rock. Seguimos con sonidos trayeros contundentes. Hemos puesto Sangre, que vienen desde Bilbo. Han sonado Belcanos, han sonado Death and Legacy. Y bueno, pues todavía tenemos tralla. Esta banda viene de Ciudad Real, nuevo trabajo, se llama Evil Impulse. Y han sacado este tema como adelanto de SP que está a puntito de salir. Os recomiendo que os metáis rápidamente en nuestro podcast, porque ahí tenéis entrevista con Víctor, guitarrista de la banda Evil Impulse, que nos habló de este último trabajo, Brotherhood, y que yo creo que os va a gustar muchísimo. Sonidos muy extremos, muy cañeros, y con Evil Impulse y este tema llamado Long Wall. Human place makes me estoy seguro que te deja sin palabras, al igual que a mí. Bueno, hablando de dejar sin palabras, una de las bandas que nos ha sorprendido muchísimo, muchísimo, sobre todo por esa forma de combinar sonidos muy metaleros, muy contundentes, con pasajes muy, muy de rock progresivo, cercanos a nombres como Pink Floyd. Hay momentos en que me llegan a llevar, me llevan a la cabeza el sonido más stoner, ese ambiental, el oscuro que te abraza. Y la verdad es que es una banda absolutamente brutal. Se llaman Bring Out Your Dead, este es el primer trabajo. Y la verdad es que es una banda que está formada por miembros de Unsouled y de Gauntlet. Dos bandas de thrash metal muy directos, sonidos metálicos potentes, muy directos, que en su momento, pues bueno, por desgracia han desaparecido, y que uno también he tenido la suerte de verles en directo y de disfrutar sus discos, ¿no? La verdad es que esta es una banda sorprendente, y Bring Out Your Dead vienen con este tema que yo espero que os guste, se llama 90. ¡Disfrutadlo! Yeah, estoy seguro que os ha gustado. Y bueno, la verdad es que no nos queda más tiempo, pero todavía tenemos tiempo para meter un tema más. Tenemos que terminar con otro de esos músicos que, bueno, para mí es de mis favoritos. Hablo del gran Star Mafia Boy, que, bueno, va a sacar el 4 o 5 de septiembre, creo que es 4 o 5 de septiembre, va a sacar ya su nuevo trabajo, Killer Cool, del cual ha salido dos adelantos, Killer Cool, y este tema, que se llama Pasar a la Acción, donde la verdad es que nos sorprende muchísimo a nivel musical. Creo que es oscuro, también con muchos cambios. Yo creo que puede, en algunos momentos hay unas partes que me pueden recordar y que recuerdan a Black Sabbath. La verdad es que es un tema curioso y que de los que engancha muchísimo. Killer Cool, que es el primer, salió que es como adelanto, el primer tema que salió como adelanto, es más marca de la casa, más directo. Pero este tema, Pasar a la Acción, aunque no es tan directo, a mí personalmente, coño, que me cala más, o por lo menos me cala más, no sé, cuestión de gustos, ¿no? La cuestión es que ya tenemos muchísimas ganas de poder verlo en directo. 4 o 5 de septiembre estará ya el nuevo disco, Killer Cool, a la venta, y el 5 de septiembre lo estará presentando en el Gruta 77. Así que ya os recomiendo que en cuanto salgan las entradas, hay que hacerse con ellas, porque con esta historia del COVID ya sabéis que hay una reducción de aforo en todas las salas. Bueno, pues vamos a terminar con esto, pasar a la acción, y ya sabéis, Generación Suicida en Radio Vallecas y en Asalto Mata Radio Rock, o en Asalto Mata Radio Rock y Radio Vallecas, como queráis. Para mí es un honor haber estado haciendo este programa, lo hemos disfrutado una barbaridad, y ya sabéis, sobre todo, apoyamos el underground de nuestro país a muerte. Rock and roll, el que os habla, Generación Suicida, Charlie Rock and Roll. Y nada, nosotros nos vamos, ya sabéis, más tralla el próximo jueves de 18 a 19 horas en Asalto Mata Radio Rock, o el viernes de 10 a 11 de la mañana. Terminamos Star Mafia Boy.